Bienvenidas y bienvenido a esta tarde de poesía. En primer lugar, pues tenemos que agradecerle a nuestro amigo Jesús Martínez Labrador el que haya propiciado este encuentro, que va a ser una tarde inolvidable, porque el amigo José Enrique, con su agilidad mental para buscar o rebuscar esas palabras con un profundo significado y con una rima y con una armonía, pues nos van a llevar esta tarde a un paraíso, a ese paraíso de la palabra, a ese paraíso de la poesía. Por lo tanto, pues va a ser una tarde inolvidable con la cual vamos a disfrutar. Yo hay una cuestión que me voy a atrever, con tu permiso, me voy a atrever a decir lo siguiente. Nuestro amigo el escultor a un poeta cubano nos presentó, que pronto en sus versos nos relató. Y hasta a una flor le cantó. Que os lo presente, Blas me encargó. Al entredicho acude con su métrica popular y a tierras murcianas lleva su cantar. Recuerdos me trae de los alpujarreños al trobar. No sé si cumplo con las reglas del trobar. Disculpa, estimado maestro, por mi osar. ¡Ole, ole! Bueno, pues para lo que a mí ha sido toda la tarde escribir esto, para José Enrique, en un abrir y cerrar de ojos, seguro que busca las palabras más adecuadas y más bonitas para transmitirnos su poesía. Bueno, pues de José Enrique yo creo que ya lo he dicho, ¿no? En el sentido de que es cubano, como él dice, poeta y guajiro. Improvisador y guajiro, y que bueno, pues ha participado en festivales de trovos, pues como el del pueblo vecino de Villanueva de Tapia. He visto por ahí en internet también que en Cartagena, en Fuente Álamo me parece también, en fin, en tierra murciana, y no sé si tiene también alguna relación con algunos trovadores de la zona de la Alpujarra, ¿no? Que es lo que yo he tratado de recoger en ese sentido. El trovo, pues nosotros también tenemos una tradición trovera. Yo recuerdo que mis padres y mi abuelo y eso pues no han hablado de cuando iban a los cortillos, de cuando hacían también las fiestas y trovaban. Quizás donde más la zona más extendida del trovo pues puede estar en la zona de Villanueva de Tapia, en la zona de Villanueva de Algaida, en fin, en esa parte de ahí, Naja y esa parte de ahí, que quizás sea la cuna o es donde hay más afición o más tradición al trovo por nuestra zona, ¿no? Bueno, pues enciendo los micrófonos directamente de la radio Archidona en un lugar muy especial. Tenía que ser la biblioteca, la casa de las palabras. Hoy nos reunimos aquí en un ambiente muy especial, con unas personas extraordinarias, muy bien acompañados, y sobre todo vamos a hablar, por encima de todo, de poesía. Mucha poesía que buena falta no hace. Tengo el placer de saludar a José Enrique Paz Esquivel. Querido José Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias por estar todos aquí acompañándome en este momento. Bien, ha llegado, amigo, hace muy poquito tiempo estos mismos micrófonos de la radio Archidona, prácticamente a vuestro encuentro. Digo vuestro encuentro porque erais mucho y bueno y mucho reunido, no solamente en casa de Jesús, al cual voy a pasar a saludar ahora, sino también en el Hotel Los Borbollones, en ese encuentro, en el Festival Internacional de Cante de Poeta de nuestra vecina Villanueva de Tapia. De nuevo por aquí, amigo. Por aquí, Jesús me quiso dar el honor de estar otra vez en Archidona y de conocerla un poco más a fondo de lo que ya la conocía, ¿no? Y pues yo muy a gusto de estar aquí con él y con todos los que he ido conociendo mi paso por aquí. Voy a hacer extensible ese saludo a nuestro querido Jesús. Jesús es un personaje de esos que tendrán, por activa o por pasiva, tendrán que aparecer algún día en uno de esos libros que nos rodea, ¿no? Por su singularidad, por la forma de ser, por esa forma exquisita que tiene muchas veces de garabatear su vida con esa letra preciosa que siempre te he dicho que tiene. Querido Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que el libro sea de piedra, por lo menos. Bueno, pues Jesús, que con el permiso de todos, me gustaría hacerte a ti una pregunta muy especial, porque eres un hombre que al paso de los años te ha ido comprometiendo paulatinamente y de una manera tremendamente personal con ese Festival Internacional de Cante de Poeta, Y debo de... Me gustaría contaros una cosa, ¿no? Entre bambalinas, entre bastidores, porque hay ciertos momentos que son absolutamente surrealistas. Al llamamiento de Jesús me dice: Alejandro, tienes que venir a mi casa porque tienes que entrevistarlo, son muchos buenos y se van pronto, no pierdas el tiempo, por favor, quiero que mañana esté aquí. Yo, siendo fiel a esa cita, me presenté a las 10:30 de la mañana y me encontré a un Jesús todavía con los ojos cerrados, abriéndome la puerta, y dice: sí, sí, no te preocupes, ve montando los micrófonos, que yo voy a ir levantando a los trovadores. Y poco a poco fueron apareciendo como una especie del camarote de los hermanos Mar, uno detrás de otro, y os puedo asegurar que no solamente era gente especial, sino que, bueno, pues con su talento, ¿no? Con ese derroche de talento, aquella mañana hicieron su prodigio. Jesús, tenemos que hablar de la figura del trovador de una manera, con un lenguaje, digamos, universal, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo definir la palabra trovador o poeta para alguien como tú? Bueno, trovador, aquí llamamos quintilleros, poetas del genil, repentistas en el Caribe, payadores en el cono sur de América. Y yo creo que en esto José Enrique nos puede ilustrar mucho más sobre la importancia de la poesía, de cómo en el siglo de oro llegan la música y la poesía española a América, y cómo allí se crece y se concreta en una estrofa muy particular, que es la décima, la Espinela, una invención rítmica de Vicente Espinel, nuestro paisano de Ronda. Y bueno, yo prefiero que sea José Enrique el que vaya ilustrando ese tipo de cosas. Bueno, pues José Enrique, Jesús prácticamente nos ha dado eso que vosotros llamáis el pie forzado, ¿no? La décima como modelo instrumental, que es una especie de diapasón con el que vosotros improvisáis y hacéis la poesía. ¿Cómo describir la técnica? Pues nada, la técnica nos llegó de aquí, precisamente de un coterráneo de ustedes, un rondeño, como decía Jesús, Vicente Martínez Espinel. Y bueno, encontró terreno fértil en nuestra zona y fructificó de una manera increíble. Era un modelo estrófico muy idóneo para cantarle a todos los sentimientos, y se aprovechó para eso. Y creo que la historia de cualquier país de Hispanoamérica, si se recogiera o pudiera recogerse todo lo que se ha hecho en décima, podría hacerse en décima. No me cabe la menor duda. Yo te lo pregunté en una ocasión, y esta tarde, delante de todos estos amigos, quiero preguntarte, ¿no? Oye, mira, eso de ser poeta trovador, ¿se nace, se hace? ¿Cuál es la alquimia, no? Yo creo que hay que nacer, para todas las artes hay que nacer. Después, bueno, uno va robusteciendo el conocimiento, la sensibilidad y eso, y las artes van tomando el tamaño que cada uno es capaz de darle, pero se necesita nacer para ser poeta. Ser improvisador es otra cosa. Ser improvisador con el tiempo se va puliendo, porque eso va más a la práctica que a nacer con el don de la agilidad mental, ¿no? Por ejemplo, hay trovadores a los que les es fácil improvisar sin instrumentos, de las modernas, de las nuevas generaciones, ¿no? Porque de la escuela vieja a la que yo pertenezco, de la cual soy alumno, nos es muy difícil improvisar sin el acompañamiento musical, que es el que nos da el interludio para modelar, para cincelar la frase y después expresarla. Y entonces, bueno, pues es un conjunto armónico también que no debe ir separado uno del otro. A mí me gustaría que hiciera una descripción, porque precisamente iban los talentos por ahí, ¿no? De la pregunta que te iba a hacer, ¿no? La música como medio vehicular, es una especie de alma, en pocas palabras, de lo que vosotros manifestáis en el escenario, ¿no? He visto gente muy joven, los vi precisamente en casa de Jesús, padre, hijo, generación a generación, que van transmitiendo como un sentimiento profundo ese don musical acompañado con una cultura maravillosa. Para mí es un placer poderos describir esta tarde cómo ellos en sus clases no solamente estudian la música, sino la aderezan con algo que es simplemente especial. Por ejemplo, al suave ritmo de Machado, o conocen ellos como nadie, ¿no?, la figura de nuestro inmortal Federico García Lorca. En ese sentido, ¿cuál es la proyección, ¿no? Porque vosotros, como identidad, como cultura, estáis insertando directamente, y sobre todo la gente más joven, vuestros hijos, esa pátina especial para decir: a través de la cultura, a través de la música, a través de la poesía, va un legado que va a ser precisamente una especie de seguro para que vuestra identidad sobreviva al paso de los años, ¿no? Sí, sí, sí. Y afortunadamente, como decía ahorita, es muy bueno que la juventud se vaya incorporando, porque esto se había perdido un poco en la juventud, tanto aquí como allá. los ritmos que se fueron incorporando a la cultura de cada país, tanto del mismo país como de otros, pues fueron anulando un poco el arte de improvisar la décima. Afortunadamente los medios de difusión, aunque no totalmente, pues nos han dado cierto abrigo y la juventud ha ido incorporándose. Un poco ha tenido que ver los cursos de los talleres de repentismo que Alexis Díaz, un conocido de todos por aquí, o de muchos por aquí, porque vive aquí, Alexis ha estado por aquí en Archidona también, en Villanueva de Tapia, pues él consiguió en la Universidad de La Habana pues hacer unos cursos de repentismo. Y esto, bueno, para ser poetas, pues no iba a ser poetas, ¿no? Pero sí a descubrirlos y ayudarlos, a tenderles las manos que nosotros no tuvimos nunca. Y entonces, bueno, por lo menos el que no es poeta, porque no lo es, pues a lo mejor sale un buen intérprete de décimas, un buen cantador o cantador, como se dice aquí. Y cuando no salga ni poeta ni cantador, pues sale ya un conocedor de la décima y alguien que servirá como público cuando se nos acaben los más viejos, que eran los que teníamos como público, casi exclusivamente. A mí me gustaría recordarle a todos los oyentes que ahora mismo nos sintonizan que esta radio aterriza directamente esta tarde aquí en la biblioteca de Archidona, en esta reunión muy especial en la que tenemos el placer de estar entrevistando, entre otras personas, a Jorge Enrique Paz Esquivel, cubano y trovador. Y yo te pregunto, digo yo, te pregunté, ¿qué mete un poeta, un trovador, directamente en la maleta, temática, ¿no? La temática, ¿no? Un poco. Jesús. La temática desde lo más trascendental hasta lo más jocoso según la ocasión lo pide. Eso es exactamente igual que en todas las tertulias donde la poesía está presente. Realmente se trata de que el poeta, con su ingenio, con su técnica y con su razón de oportunidad, casi que le da voz a los temas y casi que le pone voz a lo que la gente está pensando en ese momento. Si es una boda, si es un entierro, si es una festividad del tipo que sea, o si simplemente si es una reunión donde dos poetas empiezan a conversar sin saber en qué tema van a terminar, hasta que encuentran un hilo, una hilazón, y tiran por ahí y van apretando. Más o menos como en los diálogos de Platón, pero cuatro siglos después y con una cultura que no se expropia a todos, que es la lengua castellana. Hoy más que nunca, con esta pátina de la crisis que flota a nuestro alrededor, hace falta más que nunca la vuelta al ser humano y utilizar, nunca mejor dicho, la poesía como instrumento de vida. Sí, yo creo que sí. Tanto la poesía como todas las artes, porque es la única forma de mejorar un poco a los seres humanos desde el fondo, ¿no? La poesía, bueno, pues también tiene su responsabilidad en el hecho, y creo que se hace sentir desde todos los niveles, desde el arte menor que practicamos nosotros hasta el arte mayor. Una pregunta en términos personales, y ya con esto vamos a cambiar un poco de ambientes, ¿no? ¿Qué le pediríais vosotros, ¿no? Ahora que no nos escuchan, que está muy lejos, ¿no? ¿Qué le pediríais a los políticos que mandan al mundo, ¿no? Eso lo dijo, ¿quién fue? Emiliano, la otra vez, un poco magistralmente, ¿no? Si nos dejaran cantarles un rato, o que nos oyeran a diario por lo menos una hora, yo creo que, no sé dentro de cuánto tiempo, pero irían cambiando poco a poco de forma de ser o de forma de pensar. Y dicho esto, y antes de pasarle directamente el turno de pregunta a todos los amigos y amigas que esta tarde se han reunido aquí, tengo el placer de saludar a nuestro alcalde, Paco Jiménez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjate lo que te están diciendo. Si me dejaran algunas veces, ¿no? Dirigiendo directamente a los políticos, ¿qué dirían, no? Muchas veces. Sí, bueno, yo en primer lugar, al maestro José Enrique Paz Esquivel, antes le pidió disculpas por ser osado al tratar de hacer esta improvisación, hacer esta interpretación de esta poesía. He contado y había 10 versos, ¿no? Quiere decir que... en ese sentido. Pero hay una cosa, yo aprendo, que quiere decir, yo recojo el reto que nos hace, y fíjate tú, yo ya me he puesto mano a la obra, que ya estoy haciendo versos, por lo tanto, creo que voy a ser un político un poco aventajado en ese sentido. Lleva toda la razón del mundo, quiere decir, la sensibilidad que tiene el poeta, la sensibilidad que se recoge en estos versos del pueblo sencillo, del pueblo llano, de esa tradición tan, tan profunda que está arraigada en nuestra cultura y en nuestro pueblo, pues si algunas veces los políticos que vamos muy deprisa nos paráramos a reflexionar en estas letras, nos paráramos a reflexionar en este sentido, yo creo que nuestra mente sería mucho más ágil, las soluciones serían quizás más sencillas, más fáciles en ese terreno, ¿no? Por lo tanto, recojo el reto y prometo que la próxima os aburro otra vez con otros versos. Qué bueno. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora la trascendencia directamente, ¿no? La radio que llega directamente a la calle, la radio que hacemos entre todos, ese lenguaje que esta tarde queremos de alguna manera trasladar. Es por eso que yo voy a dejar este micrófono encendido, porque ha llegado el momento en el que seáis vosotros precisamente los que continuéis con esta línea, ¿no? Aquí están ellos para compartir todo el conocimiento y supongo que estos micrófonos los voy a dejar encendidos para recoger vuestras preguntas y para que, bueno, en pocas palabras, este documento perviva. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, gracias. Yo quería, que ya que puedo, porque como tengo con otro compromiso, ahora a la pues a las 8 menos algo, que y el trovador pues pues que nos trove, porque que queremos que nos trove, claro, y que nos cuente, o sea, aunque porque en eso, que, no sí, en eso en esto porque porque yo ya lo que te comentaba, que tuve ya la suerte de poder estar en Cuba y también de poder estar pues en el festival ya de trovo y en las tunas, porque yo tuve la suerte ya de hacer ya la bandera, que hubo un festival que es el festival, y yo como ya me quedé tan alucinado y tan feliz, digo, pues que nuestro veces que nos cuente con esa experiencia y lo que él quiera de la reunión. Ahorita la música es imprescindible para lo sí. que hacemos. Algunos, bueno, pues se atreven a hacer algo y yo, ya que me lo pide, por lo menos agradecer estar aquí y trataré de improvisar sin instrumento, que para mí siempre ha sido casi imposible, pero bueno. Si te parece, para que... Sí, sí, vale, vale. Más que agradecido estoy de contar con la presencia de ustedes, que son la esencia de esto que me atañe hoy. Por más que feliz me doy de estar entre estas paredes, sabiendo que no habrá redes que se tiendan este día entre la palabra mía y las palabras de ustedes. Gracias a los que han venido a esta amistosa encomienda y que un espacio en su agenda para mi nombre han tenido. Cuán privilegiado he sido con tanto humano calor. Y mucho más, cuánto honor conseguir que pluma en mano me sirviera de escribano un ilustre profesor. Es muy difícil porque los silencios que se hacen entre versos y eso parecen interminables, y no, entonces no es lo mismo que con la música, no sabe igual, no sabe igual. Cierto. Pero bueno, conversemos de otra cosa. Mira, a ver, Jesús tiene algunas décimas ahí de las que he hecho de paso por algunos sitios de aquí de Chidona, y bueno, va dejando uno siempre 10 versos, aunque sea. Tenía una duda, si tú querías. Del uh-huh. trovador y la de... Okay. Yo creo que es trovero o trovador. Bueno, en Cuba somos repentistas, poetas repentistas. En otros lugares son troveros, en otros trovadores. Gracias. No, no, porque... Me voy a un malo pasado como trovador. Digo, no sé, yo le llamo trovero, pero lo mismo estoy muy confundida. No, es más o menos parecido. Eso en distintas regiones. En Cuba se le decía antes poetas improvisadores, ahora se le llama poetas repentistas. Y es lo mismo. Aquí en Canarias, verseadores. Y depende de la región. Pero todos somos lo mismo. Muchas gracias. un gremio enamorado de la vida y tratando que todos se enamoren de la vida. José Enrique, ¿qué es peor? ¿Inspirarse y componer algo o posar para el maestro? Posar para un maestro. Y no, si es un maestro puntilloso como Jesús, pues veremos a ver. No, estoy aquí como estos días que ha hecho José Enrique, que he hecho de escribano. Vamos por la calle, pasa no sé qué cosa, a él se le ocurre una décima y la dice, o se la dice a alguien, o la dice a él, o me la cuenta a mí, y claro, yo inmediatamente sé que si no la apunta, dentro de 10 minutos ya él mismo es incapaz de recordar lo que acaba de componer. El problema es que acostumbramos a la mente a la creación constante y a no archivar, porque ya entonces lo que se repite en un improvisador es un pecado capital. Eso no se perdona. Bueno, si hace una alusión o eso, pero ya repetir no es el trabajo de nosotros. Ya constantemente, entonces, bueno, pues uno va haciendo las cosas y olvidándolas y llega el momento en que te acostumbras a eso y a los 10 minutos de haberla hecho ya, si alguien no la copió. El ilustre profesor. Aquí tengo delante, por ejemplo. No es costumbre en vosotros, los trovadores, el hacer esa recopilación y escribiéndolas con objeto después de llegar a esa publicación. O... No, bueno, hay momentos en que escribimos, pero ya esas décimas escritas para determinadas situaciones. Un amigo que nos las pide, para una fecha, para una celebración. Bueno, en cuestiones amorosas y eso, que hay su trabajo hecho también. Entonces yo creo que estamos en ese caso de suerte, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de verlo y de disfrutar a los dos paseándose por las calles de Archidona, tomándose la cerveza o el vinito en los diferentes bares, y yo creo que va a ser una suerte, porque si a medida que se ha ido inspirando, Jesús ha ido escribiendo, pues por lo menos eso no, se nos va a quedar en Archidona, ¿no? Como muestra de ejemplo, como botón, el otro día pues lo llevé a José Enrique, porque claro, yo le estaba haciendo un retrato en barro, yo lo quería con cabeza de león y no le di permiso para pelarse durante 15 días. El pobre estaba ya que no podía más. Le digo, bueno, ya se terminó el retrato, vamos, te voy a llevar a casa de Pepa, que te va a dar un repaso. Bueno, y terminándolo de pelar, va y le dice a Pepa lo siguiente: para que mi caballera luzca el corte más hermoso, habló con ella el filoso idioma de tu tijera. Entré con la estampa austera de un guajiro envejecido, y por lo que has conseguido en mi cráneo juglaresco, más que un cincuentón, parezco un niño recién nacido. Sí, y bueno, y como eso, montones de... Aquí ha salido un libro de cortesía precioso. ¿Dónde están? Estoy buscando, sí, están aquí. Bueno, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál? No sé si tienes ahí lo que... El día de la procesión de la Virgen. Aquí hay dos preciosos. Léelas tú. No puedo. En el mismo momento de la procesión. Hoy la noche es diferente. Hay algo de agitación, equilibrio y comunión en el alma de la gente. La energía del ambiente estalla en dicha y placer. Y claro, tiene que ser, pues la Virgen ha bajado y está el pueblo salpicado de belleza por doquier. Ya, y a continuación le salió otra seguido. Parece que se dispara la fuerza de la emoción y en alegre reunión el pueblo tiene otra cara. Esta cálida algazara de la plaza reunida es porque la Virgen cuida con celeste don, tal vez, la gracia de la niñez y la esencia de la vida. Esto todos los días, todos los días. Cuando paseamos por el mercadillo y fuimos a saludar a Antonio Román y a Asu, se conocieron, estuvieron un ratito hablando y de momento él notó, lógicamente, estuvimos hablando de su de su estado, y el hombre siente nacer un orgullo que no oculta cuando se ensancha y se abulta el vientre de su mujer. Se acerca el amanecer de otra luz y de otra vida. Tu linda esposa, de tu linda esposa cuida más que nunca, mucho más, que muy pronto la verás en un hijo repetida. Y claro, yo, mi oficio en estos días es el de escribano. Bueno, José Enrique, cuéntanos más cosas. Yo me gustaría que nos contaras, bueno, seguro que con esa memoria prodigiosa que tú tienes, cuéntanos de Naborí, de Tacoronte, de Pereira, de tus maestros, de la gente con bueno, que tú has cantado y que has visto cantar con otros. De Naborí, no tuve la fortuna de cantar con él, y además el respeto creo que no me hubiera dejado, como a tantos otros poetas, porque resultó el... Habla un poquito más alto. Resultó el maestro de Naborí, decía que resultó el maestro de todos nosotros, y no tuve la fortuna de cantar con ella. Hacía muchos años que había dejado de cantar y había pasado a otras labores. Y se me ocurre que por eso, la pareja, el rival de él por excelencia, le dijo en una de sus últimas canturías, cuando no cantaba, algo respecto a eso, que por qué había dejado de cantar y ahora escribía nada más. Y hay una redondilla de muy, muy significativa que no olviden. Le dijo: ayer serví con cantar, hoy sirvo con escribir. Pienso que para servir es bueno cualquier lugar. Una respuesta, bueno, a la altura del maestro de todos nosotros. Y bueno, por la escuela de Naborí, como decía Jesús, pues han pasado todos los improvisadores que nacimos en Cuba, en su etapa, que tuvimos la gloria de acompañarlo durante un gran trecho de su vida, aunque ya cuando nosotros empezamos en irrepentismo, él no improvisara o no se dedicara ya a la improvisación, lo hacía eventualmente en alguna fiesta, en algún compromiso al que pudiera sacar un pequeñito espacio del trabajo intenso que llevaba, pero hasta la actualidad todos los improvisadores cubanos somos naborianos por excelencia. Él, a la décima que se hacía en Cuba, sin la metáfora, sin el tropo, sin el símil, pues leyendo a los clásicos españoles, le fue incorporando elementos literarios que la embellecieron y la pusieron a la altura y con las galas que disfruta hoy la décima en Cuba, y creo que en Hispanoamérica también. Y los demás, bueno, Pereira, como decía él, uno de los alumnos de Naborí, Ernesto Ramírez, otra pareja fabulosa, como creo que va a ser difícil que se repita otra. El anecdotario es inmenso y las décimas, como y vuelvo a recurrir a Naborí, como decía él, si hubiera habido la posibilidad de grabar todo eso, tuviéramos un acervo incalculable de belleza improvisada en poesía. Tú recordarás algunas cosas de todas maneras. Echa memoria y cuéntanos algo. Bueno, son décimas sueltas así. Ernestico, por ejemplo, ha estado por aquí. Ha estado por aquí, en Archidona. Sí, estuvo el año pasado. En tu casa. Uno de los improvisadores más fabulosos que... Bueno, que cantaba conmigo ahora en el tema del campo. Él es también de campo, y hay una décima de las tantas de él, pero muy preciosa, que siempre recuerdo, porque estaba en el lugar donde había nacido y que ya no... Ahí estaban los restos de su casa antigua y eso, pero... y su finquita, pero ya no residía. Y todos los años se celebraba el cumpleaños de él ahí. Y bueno, cantar con él ahí era perder de seguro, pero ahí vamos a secundar. Y hay una décima que cantando con otro poeta, que le dije, porque la casita estaba donde el río hace una vuelta así, como una herradura. Y el otro poeta le dice: aquí estás, donde el bajío, qué sé yo. Y dice él: aquí estoy donde el bajío es prisionero conforme en la cárcel de la enorme circunvalación del río. Aquí estoy donde el plantío un sueño de frutos nombra, y sobre la verde alfombra las empinadas palmeras son rítmicas taberneras que sirven copas de sombra. Ajá. Un modelo de décima. Esto, aunque lo diga, Aunque se diga improvisando no se hace arte, yo creo que en algunas ocasiones se llega a rozar el arte improvisando. Y bueno, Eli Pereira hicieron una pareja fabulosa, una pareja de que cuando empezaban ellos, es una lástima que no se grabaran, ¿no?, todo lo que hicieron ellos, o parte de lo que hicieron ellos, porque hoy serviría para esos mismos cursos de repentismo que tenemos, sería, o sea, pues fabuloso. Desafortunadamente no se pudo. De Naborí hay miles de ejemplos. Naborí resultó un polémico imbatible casi, porque a su talento como poeta pues unía un intelecto increíble y una capacidad de estudio, y hay incluso los 21 años con poetas ya de envergadura establecidos, y hay una controversia muy muy famosa de él y de Eloy Romero, otro poeta que ya, bueno, uno de los establecidos, de los consagrados en Cuba, que tenía ya 40 o 50 años. Y Naborí con 21, cuando llega con este estilo de incorporar los elementos literarios nuevos, pues a ellos les pareció un poco raro aquello, y ya todos iban a... Y hay una controversia de ellos que... Bueno, siempre nos aprendimos el final de Eloy Romero y las décimas de Naborí, porque... que en una le decía, te elevas igual que el humo para desaparecer. Claro, era el muchacho que iba subiendo. Y Naborí le dijo, para desaparecer no va el humo a otras regiones, porque las transformaciones físicas lo hacen volver. Una nube habré de ser después que humareda fui. Rumbo al cielo azul turquí, el humo envoluta sube, se torna nube, y la nube llueve y truena sobre ti. En otra le dijo, tú no eres más que mi sombra y mi sombra va detrás. Y Naborí le dijo, que tu sombra va detrás. ¿A qué sombra te refieres? Tú no tienes sombra, tú eres una sombra nada más. Siempre una sombra serás que nadie siente ni nombra. Y si acaso no te asombra comprenderlo, que te asombre. Tú eres la sombra de un hombre. Yo soy el hombre sin sombra. Y así me hubiera pensado. De fábula. Tuve una novia por aquel entonces que, bueno, como todos los poetas, pobre, no cae en el bolsillo una peseta, como decía Cuca Lambé, nuestro poeta decimista del siglo XIX. Y claro, los padres un poco adinerados y eso, pues no estuvieron de acuerdo con la relación. ¿Te refieres a Naborí? A Naborí, sí. Y hay cuatro décimas bellísimas que él le hace después a la muchacha. Le dice... Has vendido tu ilusión sin ver que el amor castiga al viviente que no siga la ruta del corazón. Pobre quien de su pasión la corriente no desata y tristemente barata vende su luz a las nieblas. Ya te verás en tinieblas bajo lámparas de plata. Un día, el más triste día de la más plomiza calma, cuando te busques el alma te la encontrarás vacía. Ya verás cómo te hastía tu mentira de oropeles. Habrá entre tus ricas mieles acíbar de pena muda y te sentirás desnuda envuelta en lujosas pieles. Qué dolor cuando los besos, más profundos y divinos, en vez de sonarte a trinos, siempre te suenen a pesos. Buscarás los embelesos con la vista en el espacio. A tu corazón reacio irán recuerdos en serie y estarás a la intemperie bajo el techo de un palacio. Bajo el oro de la tarde, tu tesoro será cobre. La fortuna de ser pobre añorarás por cobarde. Vivirás en un alarde de joyas y poderío, pero temblarás de frío y morirás por las penas de llevar las manos llenas y el espíritu vacío. Bueno, sí. Bueno, José Enrique, tú no solamente tienes décimas, aparte de tu labor y de tu trabajo incansable como repentista, tú eres un poeta que compone, ¿no? Tienes sonetos, tienes romances, tienes un montón de géneros más en la poesía. ¿Recordarías alguna cosa de lo que has hecho? Bueno, todo décimas y algunos sonetos me he atrevido a hacer, pero no, ni los memorizo porque... No puedo consolidarlo como me gustaría. Y romance sí, sí, romance? Sí he hecho más, y bueno, las décimas que hace uno también de romances, pues me atrevería a pedirle a la mente lo que muy pocas veces le pido. ¿Me estás poniendo ahora, Enrique, en un...? No. Deja ver si puedo sacar el romance este enteramente, que es Conversando con la Noche sobre... Huelga en los comentarios ustedes. Oh, noche pasa corriendo para que llegue mañana, que quiero en sus ojos grandes mirarme otra vez la cara. Desgrana tus 12 horas en vuelo de raudas alas, que hace tiempo que la espero y su distancia me mata. Cuántas veces a la sombra de tu sayuela estrellada la tuve cerca de mí amontonando esperanzas, y tú, aunque yo no quería, ibas pasando tan rauda que el tiempo con tu permiso de pronto me la quitaba. Oh noche, pasa deprisa, no camines tan cansada, que alguien me la puso lejos del beso y de la palabra, y desde entonces carece de amapolas mi garganta como un jardín olvidado por la caricia del agua. Anda a lavar tu negrura de carbón a la fontana del día, que quiere verla y saber cómo se llama aquella que con su risa las ilusiones me agranda y que atrae mis instintos con desconocida magia. Oh noche, no te detengas ni siquiera por la llaga que te haya hecho el camino a través de la jornada. Sin pensar en tu dolor, apiádate del que habla, que yo, de esperar por ella, tengo llagas en el alma que solo tendrán alivio cuando la mire mañana. Y entonces... ¿Loli? Yo ya he escuchado algo. ¿Loli? Yo como que yo ya he escuchado algo, no he traído nada. Bueno, pero ¿y en la memoria tampoco? La memoria puede fallar, y que salta un beso ya. Sí. Bueno, eso va. Loli, anímate, que a ti te sale. Sí, a Loli se anima. Yo me quedo de color morado. ¿Cuál es tu aquí? Uy, ¿verdad? Claro. ¿Si me sale más? Yo estaba como la humilde violeta, ignorada debajo de las frondosas flores. Era tímida, gris y opaca, hasta que tú te fijaste en mí y traspasándome con tu certera mirada, llegaste a lo más recóndito de mi ser, descubriendo como realmente soy, intensa y apasionada. Subió mi autoestima como por encanto, llenándome de ilusión y de alegría. Te inclinaste a recoger a la sencilla violeta, quedando extasiado por su suave fragancia. Desde entonces sé que soy el excitante perfume de tus sueños. Y me siento la más feliz de todas las mujeres cuando tú me miras. Una pausa, como no había música. De memoria a memoria, sí. Contamos también con vosotras, que habéis ganado premios. Claro. Sí, pero una cosa es escribirlo y otra cosa es memorizarlo. Y yo la memoria la tengo, pero voy a intentar no sé si me lo sabré entero, si me acordaré. Agua que lleva el arroyo, por parajes solitarios sombríos como el invierno. Llegar más ya cansada de recorrer los caminos que la tierra te marcaba. Miras hacia el horizonte, de distancia encalculada, y sientes como otras aguas a lo profundo te arrastran hacia un mundo silencioso, de limitada esperanza. Aunque luchas, no consigues volver donde antes estaba, a tu arroyo, a tu cauce, a tu superficie clara, y te quedas ahí vencida, derrotada y fría, en lo negro de un océano donde hay tanta agua que más agua ya no es nada. Bien. Sí, una que la hice hace muchísimos años, tenía 16 o 17 años. Es muy trágica, pero me gusta a mí mucho y entonces es muy cortita y a lo mejor me acuerdo de todas. ¿Lola? ¿Esa es la que le dedica a Ricardo Conejo? No. Mañana, cuando mi cara vaya adquiriendo la arruga visible y clara de la vejez avanzada, el pelo tornado en blanco vaya mis sienes plateando y mis manos ya temblando, incapaces de algún tacto, estén mientras yo me paso. ¿Quién recordará que te amé tanto? Cuando mis dientes se caigan y mi cuerpo cansado busque el cobijo de una tierna cama, ¿quién te dirá que te ama? Cuando como una rosa marchita se vaya apagando mi vida, ¿habrá alguien que te quiera todavía? Cuando la tierra rojiza caiga pesada en la tabla de una caja que me tapa y una cruz a mi cabeza ponga un deje de tristeza fúnebre, negra y olvidada, ¿quién te dará la noticia y te recordará el tiempo en que yo tanto te amaba? En vez de a los 14, invertimos los números y sumamos algunos más. Y le sumamos otros cuantos. Y aquella, que no sé si la voy a recordar entera o tal cual era, sé que todavía anda por allí en un cuaderno así muy gastado. Y dice, porque yo me escondía, a oscuras. Se llama A oscuras. Y dice, es ya noche cerrada y la luz juega con misterio, dibujando extrañas sombras en la pared del silencio, deformando todas las cosas con misterioso ingenio. La noche está embrujada, la noche, ese espacio de tiempo que tiene la luz apagada. Me empuja y no lo entiendo, a pensar me arrastra, evocando un verbo. El verbo amar, que amasa en sus letras sueño, delirio y esperanza, que hacen de mi corazón sureño una mezcla de ilusión y añoranza. Soñando me adormezco, la noche me mece y abraza, y me sumo en profundo sueño. La noche y la luz se apaga, y solo vivirá el silencio. Era una niña, pero no me acuerdo a lo mejor de la del certamen de este año. Yo creo que este es el ambiente, ¿no? que va generando el ir entrando en ese calor, ¿no? José Enrique, conversando con otros. Claro, claro. Seguramente habrás estado cuando te reúnes con esos repentistas, ¿no? Ese grupo de repentistas, y que tenéis unas jornadas maratonianas improvisando uno y otro. ¿Hasta cuánto puede durar? ¿Cuál es el tiempo máximo que tú has estado improvisando y cantando con otros compañeros? Bueno, cuando empezamos, ya desafortunadamente esos encuentros pues han ido perdiendo terreno por diferentes circunstancias. Pero cuando empezamos en la edad en que empezamos nosotros, 16, 17 años, podíamos llegar a casa de cualquier amigo de los que había, estar 3 o 4 días cantando sin parar. Llegar un viernes y no darnos cuenta que había llegado el lunes. Así, unos tocadores, teníamos bastantes tocadores, se relevaban, unos se acostaban, otros no se acostaban, otros pues no teníamos fin y así. Y entonces esa fue la escuela. Afortunadamente no tuvimos escuelas como las de Alessi, que nos prestaban pues la literatura que hacía falta y eso, pero teníamos la escuela de la práctica, que hoy no hay, porque los talleres de repentismo, bueno, pues están educando a algunos instrumentistas y eso, porque por lo menos los laudistas en Cuba, los tocadores de laudes, pues fueron cediendo por el tiempo y se nos fueron acabando. Los jóvenes que fueron incorporando ese género, como que ya daba poco dinero, pues se iban hacia otros grupos de música tradicional y música popular y eso, donde ganarse mejor la vida. Y nos hemos ido quedando sin instrumentistas para esto, que es la música es fundamental. Y ya esas jornadas maratónicas, como tú dices, pues ya no se ven. Desafortunadamente no se ven, porque son la teoría hace falta, pero la práctica en el repentismo es la columna vertebral del repentismo. Y nosotros pues Como decía ahorita, volvemos a Francisco Pereira y a Ernestico Ramírez, que eran, ellos llegaron a estar cantando ellos dos 8 horas, sin parar, porque la temática ahí era, y mantener en vilo a un público enardecido 7 u 8 horas, había tela. Por eso esa, como esa pareja, creo que en Cuba, además, licenciado en letras de Ernestico y Pereira, un autodidacta, para lo que me acuerdo que había un improvisador bueno también, con cierto conocimiento y eso, pero bueno, hace un poco más alarde de conocimiento del que tiene. Y con Pereira había que tener mucho cuidado en caer en un tema complicado, porque, y no me recuerdo en qué estaban, y él le sacó de pronto a Napoleón como para lograr un efecto. Y dicele Pereira, ¿cómo era él? Pausado, él no era de apurarse, porque sus respuestas eran tan contundentes que, claro, la rapidez no era de eso. Y le dijo, con un ejército en pie, Napoleón, que no temía, cayó por la hipocresía de Talleyrand y Fouché. Entre el aroma del té y la intriga en los salones, a pesar de haber millones de congéneres muriendo, el mundo sigue pariendo más Fouché que Napoleones. A sentirse invadido, déjame irme del tema porque no me conviene. Y entonces la gente, ya te digo, tenían un... ¿Dónde llegaban ellos dos? Yo contaba que había incluso a veces poetas de más rango en ese momento que ellos, que empezaban, que estaban en... Y cuando llegaban ellos dos y empezaban a cantar ellos dos, o ya desde que llegaban ellos dos, el público a lo que quería oír, ya los otros podían sentarse cómodamente, que nadie iba a prestarle atención. Era a ellos dos, porque lograron, tenían una alquimia, algo entre ellos dos que uno al otro se hacía crecer infinitamente. No. Siempre iba en ascenso el diálogo, la controversia de ellos iba en ascenso siempre, nunca. Un poder de conocimiento, claro. Y bueno, pues Ernestico, como lo decía, es el único que se ha ido un poco con un estilo más propio, menos naboriano. Yo creo que es el único, pero un improvisador de fábula. Y pues, como te decía, esos encuentros familiares y eso que teníamos, pues han ido desapareciendo, pero eran maratónicos. Y para nosotros, bueno, pues, era lo que nos gustaba, era lo que... A veces salía a mi casa, al peluquero pelarme, y volvía a los 4 años. Vamos, te pelaste, porque casi volviste con el cabello crecido otra vez. Y así, porque tú te has dado cuenta desde cuando te fuiste. Y entonces era eso, envueltos en esa magia de... Y Guinness siempre ha sido una tierra muy pródiga en improvisadores. Creo que es el único municipio de Cuba que puede competir con cualquier provincia. Porque Matanzas tiene como provincia una legión de poetas enormes, pero como provincia. En municipios, poetas de primera línea como Guinness, nunca, ni antes ni ahora, hay otro municipio que los haya tenido. Y entre el pueblo, allí las actividades culturales han cedido un poco. Pero vas en bicicleta o vas a pie por una calle, te tropiezas con otro. Oye, ¿dónde nos vemos? ¿En casa fulano? Sí, bueno, tú buscas una botella de ron y yo busco un tocador y vamos. Y ya es la tarde entera. Y así sigue pariendo improvisadores y por eso se salva el género, ¿no? Por eso la décima batalla tanto en Cuba y se salvaba, porque, como decía ahorita, hubo un tiempo en que los medios de difusión para nada nos tenían en cuenta. Y sin embargo sobrevivió la décima por eso mismo. Porque no la dejábamos morir de ninguna forma. Ahora, con los muchachos que se han ido incorporando, claro, ya nosotros íbamos siendo un poco mayores y nos llama, la edad adulta nos llama a la juventud, o la llama en menos medida. Pero al verse la juventud representada por jóvenes como ellos, pues ya los chiquillos de la escuela, y que no era tan bien querer incorporarse, ¿no? Y eso pues ha logrado un movimiento que robustece la décima de manera increíble. Ya al estar en manos de los jóvenes y de los niños, pues su ciclo vital, por supuesto, es más largo. Y la juventud llama a la juventud. Esos niños seguirán llamando a otros niños y ya eso no se detendrá. Afortunadamente la décima creo que está... Voy a hacer una pregunta. Cuando se es más joven, se tiene más facilidad de rapidez a la hora de memorizar y de exponer, o cuando ya se tiene una experiencia por la edad. No, cuando seas más joven, como es natural, se tiene más entusiasmo. Claro. Se tiene más entusiasmo, pero se tiene menos experiencia. La experiencia, la agilidad, la limpieza del lenguaje se va adquiriendo con los años. Lo que pasa es que ya cuando tenemos esa experiencia no tenemos el entusiasmo de la juventud, que es una lástima, ¿no? Que no se mezclen las dos cosas. Está un poco más arriesgado a la forma, a la hora de hacerlo, ¿no? Ah, hombre, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, ese entusiasmo de la juventud, y eso es fundamental, eso. Sin eso no llegamos a lo otro. Me llama la atención, me ha llamado la atención cuando has dicho que no estabais avalados por los medios. Precisamente tu país ha sido, de manera histórica, ¿no?, una auténtica ensaladera para grandes pensadores, en los que te incluyo, ¿no? Gente con un talento exquisito. Esa falta de aprovisionamiento, esa cercanía de los medios, era, ¿o habéis sentido alguna vez, por decirlo de alguna forma, pensadores libres que de alguna manera no cuadrabais muy bien para ciertas otras personas? No, para nada. A no ser que robaban mucho protagonismo porque podías poner al mejor de los poetas, más querido de los poetas, o puedes todavía. Por ejemplo, Naborí. A leer un libro de Naborí todo el mundo le prestará atención. Pero si hay dos repentistas en el grupo, o tres repentistas y un músico, a los 10 minutos la gente dice, pero no se va a cantar aquí. Y te estoy diciendo leyendo un libro de Naborí. Así que de otro poeta, escritor, pues muy bueno que sea, pues muy relevante que sea, ya si hay repentistas en el ambiente, la gente lo que quiere es oír a los repentistas. Y tal vez, no sé, o por algunos literatos que nunca asumieron la décima cruz. Han llegado a decir, además, gente que yo admiro por su trayectoria literaria y eso, pues son figuras internacionales, que no me interesa decir su nombre, que la décima nunca llegó, debió salir de su entorno rural. No sé por qué. O que la décima era un arte casero. Bueno, pues, un arte casero, pero que se ha ido desarrollando. Y que se puede, en décimas, dar muestra de que ese arte casero ha logrado tomar una altura considerable. Hay miles de muestras. ¿Como lista que no haya habido un crecimiento, por decirlo, un reconocimiento en el entorno académico con lo que hacéis vosotros? Bueno, de cierta forma nos han limitado mucho. La propaganda casi siempre es en torno a la otra música. En la televisión contamos con un solo programa de punto cubano o punto guajiro, como se le dice allí. Y entonces en ese programa hay que mezclar todo tipo de cultura, porque hay que masificar la cultura. Pero bueno, ¿por qué en los otros programas culturales que hay no se nos masifica a nosotros? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué en el de nosotros hay que mezclar a todo el mundo? Que no estamos en contra de eso. Y sin embargo, en los otros programas no nos mezclan a nosotros. Los otros programas culturales de todo tipo de género de música, nosotros no estamos, repentismo no cuenta. Cuando había actividades multitudinarias en las que participó mucho, las actividades políticas y eso, en las que participó mucho, y verdad que el repentismo tomó bastante fuerza ahí, pues, pero si había que hacer un corte, si había que por tiempo había que hacer un corte, lo que se quitaba era el repentista. Y sin embargo, se mostró como lo vio en las televisiones de todo el mundo, porque las tribunas abiertas de Cuba se vieron en todo el mundo, que lo que más aplaudía era el repentismo. No tenía que verse los poetas que eran. En cuanto sonaba el laúd, lo primero que se desbordaba la multitud. Y ya era una multitud de 50.000, de 100.000 y de más de 100.000 personas. ¿Hasta 100.000 personas habían en controversia? No, en las actividades políticas esas que se le decía tribunas abiertas en Cuba, siempre iban los repentistas. Pero incluso sí. Ahí actuaba lo mejor del país, en todos los géneros musicales. Silvio, el otro, todos, lo mejor. Y sin embargo, lo que más aplaudía, desde que el laúd sonaba, porque era lo distinto siempre. Lo distinto, lo que la gente iba a ver, qué era lo que venía. Y bueno, ahí tomó cierta fuerza. Todos los municipios tienen un programa campesino. Media hora que nos dan. A veces Jesús me decía, no, pero traten de alargarlo, no, pero no nos dan. Sí, que agradecidos tenemos que estar que nos den media hora. Porque... Y la gente, por supuesto, en que yo participo de Winnie, no lo digo yo, lo dicen los oyentes, que hoy por hoy es el mejor de Cuba, el mejor programa campesino por el elenco que tiene de poetas, improvisadores muy buenos, incluso de todas las edades. Y mira que hemos tratado, que el público pide que se alargue un poco más, aunque sea 40 minutos, no hay manera. Y la televisión, como te dije, un solo programa, el dominical, que ya lleva mucho tiempo, pero ha habido intenciones de poner otro programa en la televisión, no se ha podido. No lo hemos conseguido. Pero bueno, tampoco nos cansamos de aspirar a ello. Es lo importante. Sí, bueno, yo te iba a preguntar, que tú lo has dicho antes, ¿no? Te iba a preguntar por eso, quiere decir, ese aroma del ron cubano puede ser un buen vehículo, ¿no? Para improvisar. No, el ron no puede faltar. Aquí no lo he pedido de milagro. Pero el ron, la U, guitarra, tres y ron, eso primero y ya después todos los poetas dicen. Lubricante, ¿no? Sí. El ron es... ¿Qué diferencia? Porque yo recuerdo, y a lo mejor Zamora y los que somos ya más mayores, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo algunos días en la viuda, tomándonos la latilla de vino, con Miguel Perdiguero el Basto, Luis Alcantarilla y toda la camarilla que se juntaban por allí, que cuando ya se animaban, pues empezaban ellos a pincharse uno a los otros y sacaban sus versos y sus cosas. Yo ahora no recuerdo si eran décimas o en qué rima lo hacían, ¿no? Pero bueno, recuerdo eso. Y tú, ¿qué has vivido, tu experiencia cubana y tu creación cubana? Cuando tú llegas a Villanueva de Tapia y ves al carpintero y ves a esta gente, ¿qué diferencia hay con vosotros? O cuando llegas a Murcia o la gente de la Alpujarra, que he tenido también la oportunidad de escucharlo en algunos sitios, en la zona de las cortijas de la Alpujarra y demás. ¿Hay una gran diferencia, un estilo totalmente diferente? Bueno, el estilo sí, pues bueno, cantamos la décima que como la en la modalidad o en la línea melódica que la cantamos nosotros se canta solo en Canarias, allí con un ritmo más lento, pero bueno, es la misma tonada, el mismo instrumento, guitarra, la U y tres, y bueno, aquí los de Jenique por primera vez veíamos que se improvisaba sin música. Sí. Sin música, y eso nos impresionó bastante porque nosotros no lo conseguimos o lo conseguimos, pero quedaríamos muy mal parados con ellos. Y pero mezclar con todos esos géneros ha sido muy bueno para nosotros, porque claro, desde comparte con distintos estilos, con tanta variedad de estilos, pues crece en experiencia y en riqueza de lenguaje y de elementos literarios que incorporar también a la décima. Mezclarnos con ellos ha sido fructífero, muy bueno, muy bueno. Mezclar con todo esto de estilo. Además, volver aquí a España, a la que le debemos lo que hacemos. Le contaba, no me recuerdo si a ustedes, que ir a Ronda era el primer deseo que yo tenía de ir aquí, y fue lo primero que le pedía en carne. Si hubiera la posibilidad de ir a Ronda, a Tierra de Pinel. Y entonces fuimos, los puertorriqueños y yo, y fuimos y me sentí de verdad. Impresionante. Pregunté a mucha gente por la calle y no conocía a Espinel. Pero bueno, eso. Entonces fuimos al ayuntamiento y vimos al historiador y ya así nos hizo. Y allí cantamos y nos llevó al busto. Un busto que tiene ahí del siglo XVIII, creo. Nos tomamos fotos y eso, y fue muy, muy enriquecedor esa experiencia. Y todo eso, bueno, ha servido para. Pues, claro, nos llena. Además, España es nuestro referente. Aunque tenemos acceso a todos los clásicos españoles. Sí. Ahí tengo a Jesús Loco con Ponme a Cervantes grabado, para grabarlo de Ponme al otro. Tengo al alcance de la mano un acervo que es increíble. Me puede la curiosidad, oye, ¿dónde es más famoso Jesús? ¿Aquí en Archidona o allí en Cuba? No te sabría decir. Con el perdón de toda la gente que lo abría aquí, no te sabría decir. Porque Jesús es un referente. Los labradores, desde que te vas de eso, los labradores. La primera, ¿no? Los labradores. Ella lo dice simplemente por ti. ¿Le vale el interés? buena pregunta. No, yo creo que en Cuba no, en Puerto Rico, en todos lados, los labradores y a la cabeza el patriarca, pues se van en la voz de todos los poetas que venimos del otro continente. Porque de verdad que ponen su sello. En todos los que vienen, siempre tienen una atención. No sé cómo se reparten el tiempo, ni cómo lo hacen, o si cogen vacaciones en esos días, pero todos sentimos la presencia y la atención de ellos constantemente. Mira, ahora me vente para acá un mes o 45 días, o el tiempo que tú quieras. Y yo, que estaba loco por ahondar en Archidona, pues. Calle abajo con Jesús y alma arriba, porque ya he notado que estar en Archidona. Aparte de sus pendientes, es un ascenso constante hacia la cima del alma. Vale. Oye, José Enrique, una cosa. Estamos con la mayoría de las personas que están aquí cultivan mucho la lectura. Cuéntanos tú de tus lecturas. José Enrique es un lector incorregible. Un manoseador del libro. Tremendo, tremendo. Bueno, un manoseador del libro. Para empezar, en mi casa duerme en la biblioteca. Ahí voy queriéndolo leer todo y como diciendo, manoseándolo a todos. Es sorprendente. Y a hay lo largo de. Que ya digo, ¿qué hago? En sus conversaciones es sorprendente la cultura que José Enrique ha querido a través de la lectura. Bueno, el conocimiento que tiene de los clásicos del siglo de oro, del 98, del costumbrismo, del 27, ojalá que estaría apabullado a todos los que decimos que leemos. La memoria me permitiera. Pero nada, me gusta mucho y me gusta mucho leer. Y mira, cuando entré aquí el otro día, no me pregunté, yo no me decía cuánto he leído, sino empecé a mirar y a mirar y me decía, ¿cuánto no he leído? ¿Cuánto no he leído? Y luego abajo y por aquí y por allá. Yo creo que no solo mis ojos, las manos mías están en casi todos los libros. Sí, o por lo menos una caricia. No puedo tenerte, pero por lo menos acariciarte. Y es verdad, a medida que entra uno en estos lugares, es, no sé, bueno, ¿qué te vas a contarte de lo que has leído? Si no dices, pero ¿cuánto falta por leer? ¿Y cuánto faltan estos lugares en cuántas partes del mundo? Es lo primero que me llega. ¿Cuánta falta hace este salón en cuántos lugares del mundo? De la forma que lo tiene. Entré allí, que me dejó entrar muy, muy amable, para que trabaje ahí en el salón de los ordenadores para niños y eso que tiene allí. Aquí mismo, ¿no? ¿Es aquí o abajo? Sí, aquí. Aquí. Aquí. Sí. Muy amable, no sé si está por aquí. Me dejó entrar, mirar aquí. Su madre. ¿Ah? Bueno, pues. Bueno, pues me alegro de haber hablado muy bien de ella. Además, no tenía otra cosa. Me dejó mirar aquello y me asombré porque cuántos lugares hace falta eso. Que la juventud sobre todo tenga al alcance de las manos esas posibilidades. Porque... Pero ahí en Cuba habrá muchos espacios de estos, ¿no? Sí, pero la tecnología ya no es lo mismo y se ha ido deteriorando un poco. La... Es que y entonces... muchos años, ¿eh? Pero, y entonces aquí que lo tenemos hay una minoría que no valora, los demás no lo valoran. Bueno, pero poco a poco se puede hacer. Sí, el problema es tenerlo. Ya una vez que se tenga, la gente se va acercando, porque yo he visto, a mí me asombra, le he dicho a Jesús, ¿cuántos jóvenes se me acerca? Yo salgo por Archidona, que como decía ahorita, es un camino hacia la cima del amo, porque yo creo que es uno de los pocos lugares que nadie me ha preguntado, ¿tú eres cubano? Cuando lo saludo. Yo saludo a la gente, me escapo por las calles, lo saludo, me saluda como si yo le decía a Jesús, me saluda como si fuera su vecino. No le interesa de dónde soy. Soy una persona que lo saludo solamente y con esa misma amabilidad me responde y se pone a conversar conmigo. Yo me siento, me recuesto a la pared y conversamos de cualquier cosa. Y digo, pero no me pregunta quién soy, si soy cubano o no soy, porque en un mundo por el dejo eres cubano, ¿no? No, aquí nadie me ha preguntado eso hasta ahora. Se pone a conversar conmigo y le dice, ahora conversé con un viejillo por ahí arriba. 15 o 20 minutos y. Nada, como si fuera su vecino, como si me conociera toda la vida. No me preguntó dónde vienes, qué hacen, eres cubano, nada. Y me escapo solo. No, es que es andando solo. Si voy con Jesús, él lo conoce. Estoy diciendo mi experiencia solo por las calles, que me le voy y subo por aquí y bajo, que soy un incansable caminante. Y bueno, en todos lugares, es que no me traten mal, sino que todo el mundo va, es cubanito, ¿no? No, aquí a nadie le interesa dónde soy. Conversa conmigo como si fuera su vecino, una gente cercana y nada más. ¿Qué piropo más bonito nos ha echado la tía? No, es verdad, por eso decía que me ha encantado. Desde la primera vez que vine me encantó el pueblo, porque yo soy de campo, guajiro, como decía. Creo que conocen el término aquí. Yo soy guajiro, nací en el campo. Y bueno, tengo experiencia de las ciudades, bueno, poca experiencia. No estoy en contra de las ciudades y el desarrollo y eso, pero me siento, no sé, no me siento bien, no me siento a mi Sánchez. acostumbrado a tirar los ojos lejos, como decimos los guajiros, pues tropezar con edificios, a todo eso se me cansa, se me golpean, se me atropellan. Entonces estos pueblos tranquilos que conservan ese abrigo casi filial de donde yo vengo, pues me llaman la atención y me atraen con atracción de abismo. Y me siento felicísimo. Le dije a Jesús que yo nunca he estado 45 días seguidos, nunca, no los he cumplido todavía, pero los voy a cumplir, que nunca he estado 45 días seguidos tan a mis anchas como ahora, porque claro, tengo alguien con quien conversar las 24 horas de lo que me gusta, de todas las cosas que me gustan. Libros en su casa, ya te digo, yo se lo digo a Jesús, puse los ojos en todo en una página o en otra, las manos se las llevan todos los libros, ahí te dejo el calor de mi mano. Y entonces, a veces nos sorprenden, Jesús, son las 5 de la mañana, por casualidad, yo estoy viendo, mal el reloj. No, sí, son las 5 de la mañana. Cacho, a ver, no, que costaron que sea media hora, porque eso después de bajar por estas calles a las 3 o a las 4 de la mañana, como dos muchachos. Y entonces, sin nadie, sin ningún problema, sin ningún susto, sin nada que... Y 45 días como estos, ojalá que pueda repetirlo, pero lo dudo. Ojalá que pueda repetirlo, pero lo dudo. Lo dudo porque las responsabilidades de otra índole y eso, bueno, no lo permiten. Y aquí no hay más responsabilidad que aprender todo lo bueno que me está enseñando y que me enseñará todavía por unos días más el cálido pueblito de Archidona. Pues mi padre era una persona que estaba, sí, eso era pronto, y a mí mi hermano se emocionó, se ponía, cuando él podía escribir, que yo tenía un montón de cosas de él y de nada también, y se ponía, cuando él podía escribir, antes de que, y se ponía, y de cualquier cosa, te hacía un verso, bueno, veía a unos niños por la calle pasar, o una... A María, la que limpiaba la parroquia, dice un día, María, ¿a tu marido le importará si yo te saco una poesía? María, la niña bonita. Sí. Y dice María, ay, Juan, ¿qué va? Eso era por la ventana, como también estaba en casa del cura ella limpiando. Dice, ¿qué va, Juan? Dice, pues te la voy a sacar ahora mismo. Bueno, María, cada vez que me ve, me lo recuerda. Ay, ay, ay, esta es la única poesía que me han sacado. Ay, lo llevábamos, cariño, al médico. Y lo llevábamos al médico, y a la enfermera le decía a la poesía, chiquillo, cógete, que a la enfermera. Y yo digo, hay que ver. Y tenemos, vamos, yo allí en la casa, en el baulillo de, tengo montones de cosas y grabadas, porque mi marido un día le dijo, abuelo, nos sentamos y usted... Yo se la grabo y usted la va diciendo, y tenemos un montón de cintas grabadas de cualquier cosa. Eso no lo sabe nadie prácticamente en Archidona. El otro día me encontré una cosa que me emocionó tanto leerla, que la tengo debajo de un cristal en la mesa, porque es que de cualquier cosa me hacía, yo digo, mi padre hubiera sido una persona, no sé, a lo mejor de estos tiempos, que él se hubiera podido dedicar, él leía mucho, y era una persona muy adelantada a su tiempo, pero hubiera sido así, porque de momento tenía un reflejo, ninguno hemos salido, yo malísima, ¿verdad? De corte. Y mi padre venía de campo también, o sea que era guajiro, pero hay que ver lo que tiene escrito, y cuando ya él no podía escribir, cogía a mi sobrina, la chica de mi hermano, o me cogía a mí, a que pillaba allí y decía, ven, ponte ahí que te voy a recitar una cosa y la escribe. O sea que, fíjate que eso es, que tiene que salir, nacer con la persona, porque si no, tiene montones de cosas escritas. Nunca nadie lo sabe, más que nosotros, claro. Y a lo mejor no tenían ese vocabulario tan amplio que puede tener hoy, claro, cualquier persona con cultura, porque a mi madre le pasaba igual, y mi madre tiene un cuaderno, sí, donde refleja su vida en versos desde que nació, cuando construyeron el puente de Inaja, que lo cruzaban en una barquilla, todo eso está en verso en un cuaderno de mi madre, toda su vida. Está... No hay mejor vocabulario que el sentimiento. Sí. Y a lo mejor era con unas palabras muy sencillas. Muchos sentimientos fueron escritos. Ah, sí, o sea, sí. No hace falta otro vocabulario. Sí. Además son sencillas, como tú dices. Sin metáfora y sin directa. Y sin complicarse la vida, sino como lo sentían, lo plasmaban. Jesús, podía, te animo a que cierres tú unas palabras, creo que eres la persona idónea, ¿no? Ah, sí. Discúlpame. ¿Cierra? No. Ah, bueno, sí, bien. Mejor. Bueno, yo creo que la tertulia está bien, y es lo que se pretendía. Un ratito, conocer a José Enrique y establecer esa cercanía y esa proximidad a través de una conversación sin programa, sin índice y sin... En fin, ha dado la tarde lo que tenía que dar y creo que ha estado bien. Gracias, José Enrique. Tarde linda para dar y recibir a la vez. Y el tiempo, ceñudo juez, nos dice que hay que acabar. Reclamo antes de quedar de agradecimiento mudo, que sellemos un saludo que solo afecto nos cueste y que encuentros como este se repitan a menudo.